La madre veía a los dos niños jugando mientras fregaba los platos a través de la ventana de la cocina. Los miraba y los observaba con amor mientras correteaban de izquierda a derecha y de derecha a izquierda por ese jardín lleno de fango, lleno de lodo. ¡Es hora de cenar!, grita. Pero por favor, no se olviden, límpiense bien los zapatos antes de entrar a la casa. No quiero tener que limpiar la alfombra otra vez, que es muy grande y larga. ¿Me oyeron? Entonces están sentados los cuatro. Ella, el esposo llamado Barry, Linda la niña y Eric el niño. La mamá come alegremente mientras que Barry ya tiene su semblante, su cara de mal humor, como todas las noches. ¡Linda!, exclama la madre. ¿Por qué no nos cuentas lo que lograste hoy? Parece ser que pudiste correr 100 metros sin cansarte ni un poquito, ¿verdad? Entonces Linda, la niña, levanta la cabeza y sí, comienza a contar, pero entonces Barry, el marido, hace una expresión de mal humor, resopla, agarra su plato y se va allá a la sala a comer frente al televisor, sin mediar más palabra. La niña lo mira tristemente y la mamá taja. No, no, por favor, cuéntame, cuéntame. Bueno, la cena está pasando y la mamá nuevamente se encuentra refregando los platos en la cocina. Entonces, Barry se acerca por detrás para ayudarla a secar. Y entonces el hombre, aún de mal humor, murmura: corazón, esto no puede seguir así. Han pasado 4 años y creo que tienes que ver a un psiquiatra. ¿Cómo que a un psiquiatra?, pregunta ella. A lo que él responde casi de manera vehemente: hacer como si los niños estuvieran vivos aún no los va a devolver a la vida. Y entonces ella contesta: claro que sí, ellos han vuelto. Ellos han vuelto. ¿Cómo si no, pues? Cada mañana encuentro la alfombra sucia, llena del barro de sus pisadas. Era invierno y hacía un frío de los mil demonios. La nieve que se arremolinaba y tapaba las entradas y no permitía el libre tránsito de los vehículos era fiel testimonio de ello. Todo el mundo tenía que salir así, no importa cuántos abrigos se pusieran encima, todavía tenían un frío del demonio. Todos y todas con sus bufandas, todos y todas exhalando largos vaporones de neblina cada vez que respiraban. Así. O así. Abrazándose a sí mismos y a sí mismas. Con bufandas. Este era un estudiante de la universidad. Y estaba en periodo de exámenes. Vaya, vaya miedo. Vaya psicoterror. A él le fascinaba la noche. simple y llanamente porque la quietud era tal que podía estudiar como en ninguna otra hora. Y como la universidad permitía que la biblioteca estuviera abierta las 24 horas, él aprovechaba eso. Compraba su buen vaso de café expreso y se sentaba a estudiar. Y poco a poco, desde las 8 hasta las 11 de la noche, podía ver cómo la gente se arremolinaba. ¿Ustedes alguna vez se han quedado hasta la hora de salida cerca? Cómo la gente poco a poco va siguiendo ese ritual, el ritual de despedida, se dan el besito, todos respiran, todos botando largos vaporones por el frío. Estaba la calefacción encendida dentro de la biblioteca, por supuesto que sí, pero aún así el frío era intenso y cada vez que la gente respiraba, el neblinón, el vaporón. Y el ritual, se arremolinaban en torno a la puerta, conversaban unos con otros, fulanito con menganito, menganito con sultano, y se iban retirando poco a poco, 11:15, 11:20, 11:30 de la noche, cada vez estaba más en silencio todo, hasta que a las 12, lo único que se escuchaba por aquí y por allá era la señora barriendo, y este joven seguía estudiando. Y estudiaba y estudiaba y se quemaba las pestañas. Esa era su forma de combatir el miedo de los exámenes, estudiando hasta desfallecer. 1 de la mañana, el silencio era absoluto. 2 de la mañana, ya había tenido suficiente, se sentía preparado. Así que cerró los libros y cada vez que cerraba un tomo, ¡pum!, se escuchaba por toda la biblioteca amplificadísimo. Dejó los tomos donde los tenía que dejar porque era un estudiante responsable y se fue. Al abrir la puerta y cerrarla detrás de sí, madre mía, el frío, casi inmediatamente empezó a respirar el neblinón que le salía de la boca y podía ver allá a lo lejos a la calle los faroles, esa única luz amarillenta, más lenta, y los carros pasando de acá y por allá, y las pocas personas que caminaban, todas botando neblinones por la boca. Hacía un frío terrible. Y él se había visto enfrentado a dos opciones. Una, tomar el camino largo hasta el complejo departamental de estudiantes, o pasar por debajo del puente peatonal, seguir por el parque y tomar un atajo de por lo menos 45 minutos, porque el camino normal, el camino regular, tenía que darle la vuelta a todo el campus, toda la cancha de fútbol, toda la cancha de básquet, todo el complejo de piscinas, incluso los edificios administrativos de la universidad, para rodear y llegar hasta el complejo. En cambio, el atajo era directo. Tenía que pasar por el parque. Pero había un problema. En el parque había muy poca iluminación. Todavía menos si estamos hablando de una fría noche de invierno. Pero valía la pena. Él tenía los pantalones bien puestos, sus huevos bien asumidos. Así que iba a tomar el atajo. Se le ocurrió porque además tenía sueño, ¿vale? Y no quería hacerse toda la larga caminata. Estaba tan cansado que ni siquiera sus propios pensamientos lo iban a poder acompañar durante la larga caminata. Entonces comenzó a caminar. Y lo único que podía escuchar era el sonido de sus propias pisadas. Está caminando por debajo del puente peatonal. ¿No? Una de las luces de debajo del puente hace así, parpadea. Parecía ya una película de terror. El silencio era absoluto. La brisa era bastante ignominiosa, asustaba. Meciendo la copa de los pinos. ¿Cuál es su sorpresa? Que cuando él, demasiado ocupado para echarse aliento lo más caliente posible sobre los guantes, cubriendo esas manos que estaban heladas, levanta la mirada y ve que hay una persona ahí al final del camino de debajo del puente. Una persona que ni siquiera lo está mirando. Una persona que está parada viendo al frente. Completamente quieta. Y estaba en un ángulo en que la luz no le iluminaba bien la cara. La persona estaba ahí de pie. Si él seguía caminando, le iba a pasar por delante, le iba a pasar por el frente. Él, como nos sucede a muchos de nosotros y nosotras también, que no queremos entablar ningún contacto social, y menos en una situación así, pasó de largo. Como quien no quiere la cosa, como quien no reconoce la presencia del otro, simple y llanamente. Un peatón más. Pero cuando pasa de largo y se está adentrando al parque, que está bien oscuro, escucha pisadas detrás de él, pisadas amplificadas en la nieve. Dos pisadas cortas, lo suficiente como para que él se pare y se dé la media vuelta. Resulta ser que esa persona misteriosa que estaba ahí de pie se había dado la vuelta para encararlo. No se había movido, pero se había girado para encararlo, para verlo. Y al chico le sorprendió que no le podía ver la cara porque la luz no lo permitía. Era como una silueta negra completamente. Era una persona, de acuerdo, estaba ahí, estaba de pie, estaba presente, pero no le podía ver la cara. Y se había girado para verla. Pero incluso ese detalle, ese hecho, no era suficiente como para entablar una conversación. Así que él se dio la media vuelta atrás y comenzó a caminar. Más temprano que tarde comenzó a escuchar pisadas detrás de él. Pisadas. Él, sin detenerse, giró la cabeza por sobre el hombro y resulta que el tipo lo estaba siguiendo. Pero hay un detalle extraño, una cosa curiosa. No lo veía caminar, simplemente lo veía cerca de él, como a 15 pasos detrás. Era como que cuando él se giraba para verlo, el tipo se detenía. Y estaba así. Encarándolo, sin poderle ver la cara. El tipo menea la cabeza con disgusto, con desdén, y sigue caminando, y empieza a caminar más rápido. Los nervios lo traicionan. Ese es el momento en que un hombre se hace el macho. Pero los nervios lo traicionaron. Silencio total, el sonido de la brisa. Ya los carros ni se escuchaban. Estaba completamente solo, salvo por ese tipo. Comenzó a caminar más. Y entonces dio un respingo cuando escuchó un paso muy cerca suyo, muy cerca detrás de él. Como si el tipo de repente se hubiera echado a correr a toda velocidad y se hubiera parado. Esta vez a solo 5 pasos. Y era un tipo bastante alto. Él se dio media vuelta inmediatamente asustado. Y ahí estaba, sí, a 5 pasos. Sin moverse. Bueno, ¿qué te pasa a ti? Él levanta los brazos. ¿Qué te pasa? Empieza a exclamar en voz muy alta. ¡Déjame en paz! Retrocede, sin dejar de verlo, caminando hacia atrás. La figura no se mueve. Parece que fuera requisito sine qua non que él no lo viera para que el otro comenzara a moverse. Sus nervios lo traicionan, comienza a gritar como para tratar de llamar la atención de alguien. Y se echa a correr con todas las fuerzas que puede. Empieza a correr, dejando un borbotón de nieve detrás de él, gritando. Y mientras está corriendo, gira la cabeza y entonces sí lo ve moverse. Aquella cosa se movía de manera acartonada, casi graciosa, pero lo estaba persiguiendo y eso era lo que lo hacía trágico. Pero finalmente ganó. Con el corazón en la garganta logró llegar hasta los dormitorios chillando lo suficiente como para que las luces comenzaran a encenderse a lo largo y ancho del complejo departamental. Aquella figura extraña lo dejó de seguir. Parece que decidió más bien quedarse en el último trecho de árboles, mirándolo. El chico se quedó ponderando acerca de ello durante mucho, mucho, mucho tiempo. Más nunca tomó ese camino, más nunca se quedó hasta tarde en la biblioteca. Porque a pesar del miedo a los exámenes, esa noche conoció el horror verdadero, el terror auténtico. En especial cuando finalmente se le ocurrió una mañana mientras tomaba café y miraba a la gente botar largos borbotones de neblina por la boca en el frío. Aquella figura no expulsaba neblina por la boca. De aquella figura, de aquella silueta negra, no salía neblina en aquella noche tan fría. Fuera lo que fuera entonces, aquella persona no respiraba. Vic se preparaba para el ritual. Todo tenía que ser perfecto. Todo tenía que estar inmaculado. Todo debía estar en su justo, milimétrico y metódico lugar. Las velas aquí. Los fósforos allá. Una prenda de su ropa acá. Y las fotografías de Tara, de ella, todas regadas de manera armónica, de manera estética a lo largo de la mesa. La hora debía ser puntual. La luna tenía que estar en su posición perfecta. El ritual exigía perfección absoluta. De otra manera, no iba a funcionar. Él ya tenía experiencia. Vic sabía lo que estaba haciendo, o por lo menos eso es lo que él creía. Era la hora, era el momento, era el lugar. Cerró los ojos, echó la cabeza hacia atrás, respiró profundo, se concentró muy pero que muy bien y comenzó a pensar en ella, en Tara. Extendió el brazo izquierdo y comenzó a palpar las fotografías hasta que sus dedos llegaron a la foto preferida de él. Una tomada 8 meses antes de que Tara muriera. Una foto preciosa en que Vic y ella y Tara salían juntos abrazados mirando a la cámara. Él tomó la fotografía y la pegó a su corazón. El ritual, como solo una noche al año, estaba comenzando a funcionar. Lo había logrado el año pasado, lo había logrado el año antepasado, y él tenía que atesorar ese solo minuto que duraba el efecto. Respiró y comenzó a sentir el olor de ella, el olor de su amada Tara. Pero al parecer, ese año algo había sucedido, quizá las energías empleadas por él habían sido vastamente superiores a las de antes, porque por primera vez logró sentir una mano fría, fría, que lo apretaba. Le apretó primero la muñeca y le apretó después los dedos. Una mano cuyos dedos se entrelazaban con los suyos y lo apretaban fuerte, cada vez más fuerte. Entonces él, con los ojos cerrados, gimió: Tara, Tara, ¿me estás escuchando? Quiero que sepas que todavía te amo con todas mis fuerzas, Tara. Entonces él escuchó la voz de Tara, pero no ahí al lado suyo, sino de lejos, muy lejos, la voz de Tara gritando, la voz de Tara de hecho chillando: ¡Vic! ¡Vic! ¡Vic! ¡Esa no soy yo! ¡Esa no soy yo! Entonces Vic frunce el ceño, abre los ojos asustados, gira la cabeza y comienza a gritar y a gritar y a gritar con todas sus fuerzas.